Bye. Mi rollo es el rock. Fantasmas y el Edén. Sería una pesadilla, un sueño. Quiero continuar, cruzar para luego volver. Les escuché tantas veces decir: no hay nada por lo que sufrir. Se cruzaron en mi vida balas que andaban perdidas y cumplieron su destino: romperme por dentro. Por las noches ya no duermo, pienso en irme lejos de aquí. El frío de las calles a mí se me metió dentro. Y voy desapareciendo. Cuando dispare voy a disparar enfrente del espejo. Voy desapareciendo. Me veo sola en los ataques que me devuelven reflejo. Siento que no puedo más, me siento más vacía cuando miro dentro. Valoro el peso de vivir y dejar de existir. Sigo adelante porque a ratos me doy miedo. Me reafirmo en que las cosas también salen bien. Para cuando tengo que empezar de cero y les sé. Escuché tantas veces. Número 1055, abriendo con... bueno, Robe está calentando, Robe se está reponiendo para conseguir sacar un disco en 2025 que consiga, porque es el único que puede superar, este Rincones de Nadie de Periferia. Madre mía, qué disco que han sacado esta gente de La Roca del Vallés, Rafa. O sea, todo lo que tenían de antes, el Ruta al Desvelo y el Fortuna y Discordia, eran grandes discos, grandes canciones, canciones con cientos de miles de visitas. Pero este disco tiene un plus. Un impacto similar me recordó a la primera vez que escuché Besos de Perro de Marea, el otro día. Y me he querido esperar a tenerlo físico para disfrutarlo como se debe disfrutar un disco. ¿Me has traído el disco nuevo tuyo? No lo tengo, he salido corriendo de casa, pero te lo debo. Bueno, pero como te voy a ver en directo el día 15 de febrero en el CAO en Tarragona con Exuvia. Es verdad. Y el día 15 de marzo, Silvia, en Barcelona. en esa sala pequeñita, pero matona, llamada Ceferino. Uh-huh. Tocas solo en el Ceferino. Bueno, con la banda. Ya nos acordamos cómo se llama Zacarías. Ahí lo tienes, mira, ahí detrás. Zacarías no se llama. Ezequiel. Se le está mirando, Ezequiel. Se está mirando mal. Ezequiel. Y Tommy y Rafa Olmo, el cantante del griego que hoy nos presenta en exclusiva este EP. Este Mejor Mañana, pero vamos a rebobinar. A ver, vámonos al disco amarillo, Silvia. Venga. Ponme Lolo el camionero. Venga, porque va. Rafa. Vamos. ¿Qué pasa con Lolo el camionero? A ver. ¿Qué ha pasado? A ver. A ver, tú dirás. Uy, marrón. No le ha gustado, marrón, ¿no? Bueno, mi Radio es el Rock número 1055, en directo en Tarragona Radio. Estamos semana sí, semana no, en Radio San Pedro y San Pau. Está movido, está movido. Ponte para acá. Ponte Sol pa acá. Y Rabia Radio. Mi Radio es el Rock Radio. Ona Moments. El camionero. Llevo gafas de Tiene gafas de sol. Ah, ya me acuerdo. Y el brazo izquierdo. ¿El brazo izquierdo qué? ¿Qué has quitado tú? Negro como el carbón. Esto no se quita. ¿Esto? ¿Un tatu de Rosendo? Ah. ¿Tatu de Rosendo no se quita? Es verdad. Ah, pero también está guapo, ¿eh? No fui yo. No fui yo. Fue Demian Domínguez. Y si alguien quiere... ¡Demian! Quejarse, que vaya Demian. ¡Demian! El tatu de Rosendo no se quita. Bueno, sí. Damos una explicación. En el Mejor Mañana aportas dos temas nuevos. Uh-huh. Y has revisitado en formato banda. Uh-huh. Tres de tus... Bueno, dos que iban en el amarillo, el 43205. Uh-huh. Que después escucharemos con otro título. Exactamente. Y también está este Lolo el camionero, que dentro de un momento escucharemos. Y pues tu clasicazo, el alma blusera. Sí. Acabo de decir las radios donde sonamos. Bueno, he dicho una moment, mi radio es el Rock Radio. ¡Ojo! Porque mi radio es el Rock se incorpora a la parrilla. Uh-huh. De... Además, va bien, ¿eh? Con los asados argentinos. De una radio argentina en la que estuvimos hace un buen tiempo. Radio Online EBR. También estamos en Venezuela, en Radio Alterna, en Colombia, en Radio Cruda y en México, en Radio Demente y Piratita Radio. Hoy presentando Mejor Mañana. Y bueno, vamos a ejemplificar un poco lo que decimos, ¿no? Ese darle la vuelta a esos temas que nuestro amigo Rafa Olmo pues empezó tocando como un hombre orquesta del rock and roll con estos dos máquinas, Lolo el camionero, el cantante del Greco. Siempre estoy contento. Silvia, pero esta estaba bien. ¿Qué? Pero es que tenemos que poner una nueva versión. Ya. Claro. Ahora. Hombre, ya, para eso ha venido Rafa, para estrenar su nuevo disco. ¡Ah! Foto que te voy a decir. No, porque es que le estoy diciendo una opinión de otra. Dilo, pero me gusta más. Dilo. No, no se puede. Me gusta no más el alma blusera nueva. Me llaman Lolo. Así pasa el camionero. Llevo gafas de sol y el brazo izquierdo sabe su posición. Me llaman el sabueso. Cuando ruge el motor, la pasión nunca queda lejos. No tengo jefe, amo ni dueño. Voy por mi cuenta, voy siempre a tiempo. Vivo en el Greco y cuando vuelvo toco el claxon. Si brilla San Pedro, a orillas del Ebro viaja mi camión. Atravieso los monedros debajo del sol, en contra del viento. No existe un motor más veloz. Soy como el desierto. te engañen. No todo es dinero. La carretera es la forma de vida del hombre más fiero. Ando buscado por los maderos, porque nunca acepté su trabajo de mula en el puerto. A orillas del Ebro viaja mi camión. Atravieso los monegros debajo del sol. En contra del viento no existe un motor más veloz. Soy como el desierto y aunque solo siempre estoy contento. Camionero, me llaman Lolo, el camionero, me llaman Lolo, el camionero, me llaman Lolo, el camionero. A ver, Rafilla, la cadencia que tenía, la original molaba mucho. Pero es que esto suena a CDC, tío. Esto está chulo, sí. Es que esto está muy guapo. Lo dijo Xavi y le dijo, mira, un tema así más rollo a CDC. Pues sí, estamos. Está guay. En los conciertos funciona muy bien. En los conciertos funciona muy bien. ¿Y qué pasa con eso de que, o sea, qué pasa con el cantante del Greco? Bueno, desde que sacaste este Amarillo, uh-huh, has tenido una carrera pues muy hiperactiva. O sea, has sacado hasta otro EP más, otro disco. Uh-huh. Y ahora, ahora otro EP. Y no contamos los conciertos que has podido llegar a dar en directo, uh-huh, oficiales y en la calle. Sí, claro. O sea, Mucho, pues en un espacio de unos 5 años. Eso es. Sí. Bueno, pues eso es el proyecto del cantante del Greco que llega hasta aquí. O sea, realmente, pues eso, el primer disco del Amarillo salió como un... como una cosa para justificar que tenía que seguir haciendo música mientras Doble Romo no estaba. Y nada, entonces pues parece como que la cosa se ha ido transformando y ahora ya es un proyecto con más músicos, más gente metida y todo eso. Y bueno, y de alguna forma pues no estoy, no sé, que no me encuentro, estoy como en una situación en la que no me encuentro del todo ahí en esa situación, ¿no? Y me parece que es el momento pues de acabarlo y recuperar ese nombre que se ve como el nombre que me pusieron y yo luego adopté, ¿no? De alguna forma, pero no me gusta como proyecto. O sea, me encanta los que estamos y quiénes somos, pero no... Creo que el cantante del Greco de repente, pues eso, se ha convertido en otra cosa. Y ahora, pues ya esa cosa no... O sea, ¿a ti te gustaba la esencia inicial, el hombre orquesta con la pandereta en la mano, Centurión Tommy con el cajón, tocando en la calle, uh-huh, y luego ves que al ir avanzando el proyecto hacia una banda de rock and roll, uh-huh, evidentemente no sé cuánto va a durar el parón que hagas, creo yo que dentro de 3 meses después de marzo estás pensando en otra cosa, uh-huh, le pondrás otro nombre y será rock and roll, o sea, eso está claro. Sí, claro, yo espero necesitas un descanso, no hay más. Uh-huh. Sí, un poco sí y nada, y espero que dentro de poco pues sí, otra vez todo se ponga un poco más en su sitio y todo eso, y pero bueno, sí, era el momento de parar y bueno, pues despedirnos, ¿no? De alguna forma. Muy bien, pues mira qué despedida más. Bueno, te voy a poner un grupo, antes escuchábamos a Periferia, este grupo que te pongo es una gamberrada, ya que has cumplido hace poco los 30, mira, escucha este, uh-huh, Pureta de Cómeme el Coño. A ver... Si notas colgandera, la piel del escroto. Si te has dejado barba, para tapar la papada, ahora juegas al pádel. Ya no follas nada, al quitarte el sostén, tus pezones tocan suelo. Y al mirarte al espejo, pesa tu puto abuelo. Si usas tenereido, para irte a dormir. mil. Lo mejor que te puede pasar es morir. Te has hecho pureta. Se te ha arrugado la jeta. Ya no te metes droga y te has apuntado a yoga. Esto es un dúo de punk radicado en Barcelona. Silvia, vamos a tener estos salvajes aquí en Mi Rollo Es el Rock dentro de nada. Ya que el tema bandera de este Mejor Mañana es el Panteras, uh-huh, he decidido hoy que sean mujeres las que protagonicen Mi Rollo Es el Rock, aparte de nosotros dos, bueno, y Silvia, que también es mujer, ¿no? Sí. Entonces van a sonar solo voces de mujer, aparte de la de Rafa Olmo, el cantante del Greco, y hablando pues de eso, de ser pureta, ponemos el tema que le da título al asunto, ¿o qué? Claro que sí. Decías tú que va de algo más que resaca, ¿no? ¿Quién? El Mejor Mañana. Bueno, que cada una interprete ahí lo que hay ahí detrás. Evidentemente hago las letras con una idea, y sí, hay una parte que es obvia, ¿no?, como de la resaca, pero hay más cosas ahí dentro. Luego, conforme avanza, pues tiene una lectura... Claro, claro, bueno, y la portada del disco puede dar una claro, os puede dar una interpretación de todo. Realmente hay un montón de cosas encriptadas ahí. A ti el destino solo te reservan cosas bonitas. Entre ellas venir aquí. ¡Silvia! Dime. Pongo esta mañana el la lluvia esa de imágenes. Y dices tú, ¡qué bonito! Es antiguo. Es que es, hay que hacer otras cosas. No es bonito, Silvia. Sí, es precioso. Hay que hacer otras cosas más bonitas, más de otra manera hoy en día. No es moderno. Mira esta foto. Ya te lo he dicho antes. Vale, sí, esta foto pixelada. Pae, no sabes. Foto. Dímelo. Mira. No sabes, Pae, no sabes. Queda súper chulo. Además, le da su vieja unidad. Y Rafa nos pone en el comentario, ¡qué ilusión! Pues si has venido aquí 40 veces, tío. Igual, pero como pero siempre. Me hace ilusión veros siempre. Claro. Claro. Hombre. Es verdad. Antes no veíamos más. Cuando vivía aquí en Tarragona no veíamos más. Vaya, haciendo pesas. No, haciendo pesas. Te has apuntado a yoga, pureta. Yo no, he vuelto al boxeo. Ahora que estoy en redes, he vuelto. Vengo de ahí, por eso. ¿O no? Pues eso, Mejor Mañana. Pero irá mejor mañana. Tengo el cuerpo en llamas, la cabeza del bebé y unas vacaciones en la mirada. Lucho con mi cama, está intentándome comer mientras trago techo, puerta y ventana. Mi lengua es una lija y en la tripa está creciéndome un rosal. ¿Qué voy a hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? Tengo un arma cargada en forma de ayer, pero irá mejor mañana. Pero irá mejor. Con la vergüenza de después, toda mi inseguridad está invitada. Esto nunca acaba, me han venido a ver los fantasmas de la noche pasada. Y yo con esta ouija, en forma de conversación de chat, ¿qué voy a hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? Mientras voy dando vueltas de campana, ya nadie me para, no se puede detener este tren sin frenos de madrugada. Directo a la alambrada, escarrila, rila, rila, rilará. ¿Qué voy a hacer? ¿Hasta dónde? Un arma cargada en Pues ya que hemos puesto dos canciones del cantante del grupo, ponemos dos de Cómeme el Coño. Vale. Que se lo han currado con el nombre que tienen. Pero ojo, ese disco anterior era con banda. Este es un dúo acústico. Son dos, ¿eh? Escucha, escucha. Me quiero desintoxicar, pero soy muy fácil de liar. No, no puedo decir que no. No puedo decir que no. No puedo decir que no. Quise alejarme de la droga y me acabé apuntando a yoga. En este puto antro de hippies todos me invitan a trippies. Firmé con las clases de cocina, a todo me echaban anfetamina. Pues esto va de cuando te lías. Claro. Y de cuando te lías y de no liarte. Yo a la 43205 uh-huh. Le has añadido un nuevo significado. Has recortado, uh-huh. has añadido un nuevo trozo, uh-huh. pues que habla de eso, de liarte, de alargarte hasta por la mañana y de decirle a esa chica que siempre te lía, decirle, ya no. Claro. Es un poco eso. Sí, sí. No te puedo añadir nada. Antiguamente conocido como el Robocop. Robocop o... Has quitado el cacho cinéfilo también. El cacho que hablabas de... Sí, de matar a Bill y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, nada, es que también me gustaba... A ver, también, pues es un poco también decisión de Demian Domínguez esto. O sea, realmente el... Tienes que llamarlo, ¿eh? Hay que llamarlo a Demian. Hombre, ¿no? Sería lo suyo. Hombre, a ver, ¿no? Ahora hablando en serio, está... O sea, son decisiones guapas. Sí. O sea, al principio he dicho, no me quites lo del tatuaje de Rosendo, sí. pero la modificación que se ha hecho ahí... es en pos de un sonido de banda. Sí, a ver, y que también, pues ya que estábamos cambiándole las cosas, ¿no? A las canciones y todo eso, pues también dejar, o sea, me parecía que también, ya que era el cantante del Greco y la canción se llamaba 43205, era todo muy, muy localista, ¿no? De alguna forma, cuando realmente solo era un escenario. Entonces por eso puse Te veré por el camino, que tiene un sentido que... Ya no puedo más. Sí, que creo que engloba mejor la idea de la canción. O sea, tiene... Te veré por el camino, al final es el resumen de lo que estoy diciendo en esta canción, ¿no? De alguna forma. Y todo lo demás es el Greco, claro. Está inspirado en el barrio del Greco de Reus, pero como un escenario. Pero creo que es eso. Cuando la grabé en el amarillo tenía mucho protagonismo el 4-3. O sea, si se llamaba así, ¿no? Y ahora tiene más protagonismo el... bueno, hasta aquí llegó la mañana. Exactamente. Ya desayunado. Ya no... Goodbye. Dale, Silvia, a la que está en el trasco. Es imposible de coger. Es que Silvia está buscando el 43205 original. No, ya la tengo. No. ¿Cuál es? ¿No es la de Te veré por el camino? Claro, porque la cambia el título, que lo hemos explicado. Claro, no, pero si es que digo, lo me has dicho en el trasco, digo, no, en el trasco no, que ya está aquí. Queda una guirnalda atada al palo de la esquina y un litro de birra por beber. Dos se meten mano, tres se meten cocaína. Desayuno por segunda vez. En el parking de Repsol. Mensajes tuyos a la vez. No quiero jugar contigo. Debo de aprender a recoger. Oh, oh, oh. Mientras amanezca en 4-3-2-0-5. Soy casi imposible de coger. Silvia, el solo, el solo. Ay, perdón. La vuelvo el a poner remate. Para allá. Espera, que voy, otra vez. Tino, nino. Bueno, pues. ¿Solo? A ver. Viene. Después otra vez. Pues el trabajo. Blatchbrooch. Sí. Es como un texto de serie, ¿eh? Sí, sí, ¿a que sí? Es verdad, es verdad. ¿El tininini ese? Sí, está pensado, está inspirado en los 2000, la primera década de los 2000, para darle ese toque así a la canción. Oye, te voy a preguntar una cosa, dime, o sea, aquí siempre hemos hablado de inspiraciones, de uh-huh. gente que te ha marcado profundamente en lo musical uh-huh. y en lo vital, o sea, vale, gente de tu familia, escritores, uh-huh. directores de cine, pintores... Cualquier disciplina artística o vital. ¿De mi familia? No, te he dicho de tu familia. ¿Puedes meter a alguien de tu familia en esas referencias? Vale. Para la música, entiendo. ¿Para la música o para lo que sea? Joder, pues todo el mundo, pae. Tío, todo el mundo. Claro, todo el mundo tiene algo que aportar a mi vida, ¿no? O sea, ¿cuáles son así. Tus tótems? O sea, yo, por ejemplo, te diría Bukowski, Sylvester Stallone, o sea, aparte de la música, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho Ramón Tosas Iba. Vale. Y me gusta muchísimo, pues no sé, Irving Welsh. Pues yo creo, tótems, pues es que solo se me ocurren así de música, ¿no? O sea, al final, evidentemente todo el mundo que forma parte de mi vida de alguna forma cercana tiene un lugar en el corazón, o sea, es decir, no... Y la admiración que siento por esa gente, pues es la que ocupa, ¿no? Al final, pero así una cosa de supongo que admiración a lo que te refieres o gente que me haya, es que yo qué sé, tío, me parece que todo el mundo es tan importante Keith Richards como un tipo que tiene una panadería en Reus que es amigo mío, como, o sea, Fernando del Álamo. Como Fernando del Álamo, sí, pero o sea, me quiero referir que pues es, no, me llena diferentes huecos y tiene, no sé, que sabes que no me dices quédate con una persona o con otra, no te podría decir. Lo que sí que sé que muchas veces esto lo he pensado y es una reflexión que tiene que ver con la música, que si yo tuviera que pagar todo lo que me han aportado ciertos músicos, no tendría dinero para pagarlos. O sea, es decir, que yo a lo mejor a AC/DC o a los Stones o a los Beatles habrán ganado conmigo, ¿qué? Como muchísimo 100 euros. De los discos que te has podido comprar de mío ellos. Que me haya podido comprar y del merchant y tal, pero claro, lo que ha supuesto esa gente para los mí... Los Stones acaban de llevar un Grammy, ¿te has enterado? No lo sabía. El Hackney Diamond, mejor disco de rock de ¿sí? año. Sí. Merecido. Sí, hombre, lo que no veo tanto es la mejor interpretación a cargo de los Beatles, porque igual podrían habérselo dado a una banda que estuviera en activo. Sí, eso es raro, pero... Hackney Diamond es muy buen disco. Es muy guay. Es muy buen disco. Pues eso, que eso yo muchas veces lo pienso, ¿no? Y por eso también este oficio es raro en ese aspecto, que muchas veces, yo qué sé, no, obviamente no recibes todo lo que das, y también creo que por eso tiene una parte de magia esto. Ponemos una cosa rara. Claro. Volvo loca, Silvia. Mira, tienes ahí unos que se llaman Can B. ¿Tú has escuchado alguna vez algo de folclore búlgaro? Sí, claro. Pues un grupo que mezcla el metal con el folclore búlgaro. Hostia, vamos el Can B se pronunciaría como Han. Vale. ¿Vale? A ver qué te parecen. Vamos a buscar algo más cercano. Una banda de Barcelona, Rafa. ¿Te molan los...? Bueno, a ver si lo pronuncio bien. O sea, es Can B. Los podéis buscar como Can B. Pero es una B rara cirílica, ¿vale? Y se pronuncia Hand. Vale. Lo he buscado. Y ahora vamos a escuchar una banda de metal. Entre el rock alternativo de los 90 y el metal están estos Brain Drag, que escucharemos a continuación. Su disco se llama Cobre Ruén y desde él escuchamos. Pero, espera ya... un momento. Dime. Espera un momento. O sea, nadie va. Acaba de entrar un cura. Tenemos un sacerdote, o sea, en la radio mientras sonaba heavy metal. ¿Podemos hacer que entre este señor aquí y nos explique qué está ocurriendo? Sí, yo creo que sí. Nunca hemos tenido. Por favor, sí, ahí tienes un micro. Sí. Véngase usted para adentro, por favor. No vamos a blasfemar, ¿eh? No. Vamos a por ello. O sea, ibas a pasar por alto esta situación. Ha entrado un sacerdote aquí en Mi Rollo Es el Rock en directo. Esto y en la presentación de... En la presentación del disco de Rafa. Sí. Vale, van. Pues por los Blind Duck, ¿va? Hola. O sea, estábamos poniendo el grupo más heavy metal, gutural, búlgaro del mundo y ha entrado un cura por la puerta. Sí, yo me he quedado cortado, pero Rafa, como es sagaz y perspicaz y capaz... Sí, claro, yo digo, a ver, ¿esto? Acababa de ocurrir una situación así. O sea, que así ya le pongamos el pantera, si diga, está guapa. Y vamos a desaprovechar esta opinión. O sea, esta opinión que ahora, ¿qué es lo que nos va a decir? Pero... Nosotros queremos saber un poco de que Antoni. Antoni, buenas Antoni, noches. Buenas. No le hemos querido hacer más preguntas porque queríamos que nos contara en directo. Sí. Entonces, sí. ¿Usted de dónde viene? Bueno, ¿tú? Hombre, soy un poco más mayor que vosotros, un poquito solo, ¿eh? Nah, 51 yo. Bueno. Seis años más bueno, que yo. Pues ya está. No es todavía para bupo, oye. No, puedes decir tú. Tú no, tú de usted. Venga, tú de usted también. No me lo faltaría, vale, me suena raro. ¿Qué te trae por aquí, Antoni? Un nuevo programa, ¿no? Es un nuevo programa, pero se ve que me he equivocado de día. Se me pasan estas cosas, ¿no? También nos pasa a nosotros. A mí me dijo Silvia, en marzo, cuando quede un tiempo para la Semana Santa, tendremos un programa dedicado a la Semana Santa aquí en Tarragona Radio, PAE, tendrás a gente detrás. Correcto. Aquí, Antoni. De 9 a 10. Bueno, sí. Yo solo vengo el primer día de este programa de Semana Santa, pero ya vengo a anunciar la previa casi. ¿Este es el programa? ¿Cómo se va a llamar el programa? Pues no lo sé, porque yo soy invitado. ¿Cómo se llama, Silvia? No lo sé. Montarán un Siri. Montaremos un Siri, se llamará ese programa. Pues bueno, esto es el piloto, el anuncio de Montaremos un Siri. Exacto, aquí en Tarragona Radio. Pero Rafa, tú decías, es que Rafa lo ve todo con una vocación del supervideo. Del supervideo, claro. O sea, sacerdote reacciona al cantante del Greco que sea. Estamos presentando el disco nuevo. Pues felicidades, primero de todo. Muchas gracias. Porque hacer un disco no es fácil, ¿eh? No es fácil. A ver, yo, por la parte que nos toca, yo también me imagino que el tema de la fe también tiene que ser una cuestión difícil. Bueno, y bastante, me imagino. Sí, sí. Pues eso. Tú no eres de fe. Yo, mira, te voy a decir la verdad. A todo el mundo que me lo dice y todo el mundo que me lo pregunta, yo quiero creer. ¿Quieres? Te lo prometo. Pues tenemos que hablar un día, pero vas en privado, ¿no? Vale, claro, sí, cuando no hay ningún problema. Pero la cuestión es que hay algo ahí y supongo que es el puente... Yo no sé, no contesto. Es el puente del diablo, ¿no? Pero bueno, realmente presento disco el miércoles. ¿Sí? Y bueno, hasta ahora ha salido una canción, un single, que se llama Panteras y habla de las chicas que escuchan rock and roll. ¿Vale? Nos gustaría que la escucharas y nos dieras tu opinión a ver qué te parece. Yo no soy experto de tu música, ¿eh? Yo quiero que escuches y realmente... ¿Qué escuchas tú habitualmente, Antonio? Pues yo escucho cosas mucho más tranquilillas, ¿eh? Un poco más... Porque esto debe ser movidito, ¿no? Bueno, escúchalo. No es lo que te esperas. Yo pero... yo es por lo que he entrado aquí y había una música un poco así. Ya. Mira, pero a lo que voy yo, Antonio, o sea, ¿un cura en su casa escucha solo música eclesiástica? No, claro que no, hombre. A Silvia Pérez Cruz, por ejemplo. Pues también la escucharía, porque canta muy bien y me gusta, ¿no? Pero no, solo música eclesiástica, no. ¿Qué escuchas, por ejemplo? Yo, por ejemplo, algo que te guste, una cosa que me gusta, pero es que ya soy un poco viejecito, ¿eh? Bueno, a ver, y como soy de Tarragona, pues me gustan los Pets. Vale, anda. People's Pets. Bueno, vale, pues no está tan lejos. Entonces. Bueno, pues así ya está. No. Vale. Pues no es lo que escuchabais cuando yo he entrado. Yo creo que por eso entraba con el crucifijo. Yo creo que ha sido el destino. O sea, entraba Antoni por la puerta y hemos puesto el grupo de metal... Has hecho ahí un lío que ha tenido que venir la iglesia a solucionarlo. Venga, pero si Silvia. Que venimos a escuchar al Greco, pues al Greco. Venga, vamos a escuchar al cantante del Greco. Sacerdote reacciona a Panteras en Mi rollo es el rock. Silvia, enfócale bien. Siempre una mirada felina, actitud clandestina, juego de seducción. Fieras como elegantes, la chispa de la llama de mi inspiración. Suelen ser indomables las chicas que escuchan rock and roll. Panteras, bailando hasta que salga el sol. Panteras, que bailan con el rock and roll. Y el don esconde en un tatuaje y en el corazón las letras de los cantantes y un solo de guitarra bajo el cinturón. Suelen ser indomables las chicas que escuchan rock and roll. Panteras, bailando hasta que salga el sol. Panteras, que bailan con el rock and roll. Mujer, eres electricidad. Mujer, eres hasta que salga el sol. Pantera, que bailan con el rock and roll. Pantera, pantera, pantera, bailando hasta que salga el sol. Pantera. Pues bueno, inspirándote en el mejor público que tiene siempre un músico de rock and roll, que son las mujeres, son las que mejor se saben las canciones, son las que más pasión le ponen, se las saben de carrerilla, disfrutan, se implican Y además, pues lo estamos comprobando en Mis Rollos del Rock, tocan y cantan de maravilla. Sí, a ver, cuéntanos. Un homenaje a las chicas, ¿no? Sí. A las mujeres. Pues ¿qué? Felicidades, lo has escrito tú. Sí, es mía, mía. Pues felicidades, porque ciertamente tengo que comprar el disco, ¿eh? Ah, bueno. El miércoles, ¿no? El miércoles sale. El miércoles sale. El ¿Y miércoles dónde lo sale. Presentas? Yo te lo estamos presentando hoy aquí. Sí. Y vamos a ir el día 15 al CAU de Tarragona. Ah, muy bien. A presentarlo. ¿De Tarragona? Sí, de Reus. Ah, de, bueno. Vaya, bueno, le perdonamos. Pero ha vivido en Tarragona algún tiempo. Ah, bueno, bueno, es ganchu, bueno, pero está mucho bueno, por aquí, bueno, Antonio. Bueno. Sí, sí, sí, sí. Pues ya no es tan bonito. No, no, está fantástica, es verdad. Muchas muy buen gracias. Ritmo, bien hecha, bonita, bonita. También usted nota que también en la iglesia la parte femenina es más devota que la parte no, evidentemente masculina. La parte femenina es clave en la iglesia, ¿no? Y creo que, ahora no sé si tengo que hacer un speech, ¿no? Pero el Papa Francisco creo que lo está demostrando, está poniendo personas femeninas en lugares de poder, que digamos, poder entre comillas, ¿eh? Pero tenemos que valorarlas más también en la iglesia. Y usted, como usted es una estrella de rock. Pero bueno, hemos dicho que nos vamos a tutear. Vale, nos tuteamos. Si usted me quiere llamar. Yo me estoy callando porque voy a poner un vídeo que sea Rafa Olmo entrevista a un sacerdote. No, al padre Antoni. A mí me hace. Usted es un. Padre Antoni, ¿no? Rockstar. Rosén Antoni. Rosén Antoni. Pero es como el cantante, ¿no? O sea, usted cuando sale al. Sí, pero yo no canto también como tú. Pero bueno, no, eso habría que verlo. Le ha gustado, no, no, ¿eh? No. Le ha gustado, sí, le ha gustado. Y tú sales a un altar y sí, tienes sí. un montón de gente tengo, mirándote. No y, tantas y... como tú, seguramente, pero sí tengo unas andaremos ahí, más o menos. Depende del sitio, depende Rafa. Del sitio, sí. Pero me gustaría saber un poco esa percepción de la forma de vivir la fe, de la diferencia de vivir la fe, a lo mejor, o no hay diferencia entre... Básicamente, yo escribí esta canción porque vi que había una forma de sentir el rock and roll que era diferente entre... El que lo toque y el que lo escucha. No, no, me refiero entre la las mujeres y los hombres pues sí. De alguna forma también hay evidentemente es diferente dos formas de fe distintas son dos maneras porque somos diferentes los hombres y las mujeres y, bueno. Y usted entonces percibe que hay esas panteras pues sí, de la iglesia. Claro, panteras de la iglesia pues una buena definición pues sí también panteras en la iglesia Rafa. Qué noche, la de aquel día. La de aquel 3 de febrero del 2025. Silvia, esta que vamos a poner ahora de Más Madera, el Light Stones, es que los ponía porque es que pega con tu Panteras. Dale. Esta gente habla un idioma parecido al tuyo. Mira cómo se llama su tercer disco. Rock and Roll. Desde Cádiz, Más Madera. Las modas. Este grupo, Rafa, lleva tocando 25 años fácilmente. Isa Pastoriza entró, pues, para darle un cariz más a rock and roll. O sea, en inicio, o sea, es un grupo de heavy metal, en inicio. Y tienen grabaciones con Isa Pastoriza más en ese rollo de heavy metal, pero le dieron un punto más rock and rollero a su asunto. Y al final, pues son uno de los mejores grupos de Andalucía y de todo el país. Y este rock and roll lo presentaremos en el del rock más pronto que tarde. Mira. Mira que cante. Hasta el coño blues. Es un disco que tiene, pues, muchas tesituras dentro del rock and roll, muy divertido. Muy recomendable este rock and roll de Más Madera. Creo que es el mejor disco de los tres que han sacado de momento. Manolo a la batería, Rosa al bajo, Santi a la guitarra e Isa a la voz. Rafa Olmo, que está el cantante del Greco con Ezequiel. Ezequiel, me he acordado del nombre. ¡Silvia! Nunca nos acordamos de Zeta, el Zacarías. Sí, claro, como es el Zeta. Pues llamarle Zeta, ¿y qué más da? ¿Para qué? Pues es Zeta. Y Tommy, se llama Tomás. Pues sí. ¿Y para qué hay que pensar en Ezequiel? Si es gente que cree en él. Tú los ves ahí tocar con él y sonríen. Y se saben las letras. Sí. Venga, yo espero que esto sea un stand-by, ¿no? Seguramente. Un paroncillo, cambiamos de nombre, haces 7, 8, 25 canciones nuevas, te pegas un viaje, me decías antes, y llegas a seguir, ¿no? Ojalá que sí, sí. Me gustaría. No se sabe. Bueno, mira la huella que has dejado en el tiempo en forma de discos, de conciertos, y te veo alicaído, compadre. Es que me acaban de pegar en boxeo bastante fuerte. Vengo. O sea, vienes baldado. Sí. Y vienes relajado de las hostias. Sí. Pero bueno, Musen Antoni te ha salvado el alma, claro, hoy. Claro, sí, hoy vi. Pero sí. O sea, Hoy has visto el cielo. Mira, Silvia, un himno, ¿sí? Su himno, pero rock and rollizado. Un segundín. Sí. Dame 15, 20 segundos. ¿Por qué crees? Porque el himno tenemos que aguantarlo para que cierre. Claro, hombre. Ese alma blusera al que le has quitado la parte más de unos sueños a un alto del final. Y la parte más cuerguista, un rollo más maduro. Y bueno, en definitiva, tu himno y la canción que siempre te pediremos hasta que te mueras. Está guay esa. Sin más, o sea, está guay, un temilla. No. Es un temarraco rotundo, tío. Está bien. Pues mira, que ahora que decías una inspiración, tu madre. Sí. La más grande. Sí, claro. La mayor inspiración que tenemos todos. Forma parte de... Sí, lo he pensado cuando lo has dicho, pero... Pero bueno, es que yo creo que igual como todas las madres, ¿no? Es que tampoco te puedo decir... ¿Sabes? Como todas las madres, tío. Y los padres como todos los padres. Y más allá de lo que... Por bien o por mal, ¿no? Pero puede marcar, ¿no? Una persona. Sí, sí, sí. En este caso, pues bueno, pues era una carta, ¿no? Para decir, mira, mamá, aunque sé que tú querías un destino diferente para mí... Esto es lo que soy. Esto es lo que soy. Y también hay que también... La gente también lo tiene que entender, que muchas veces, explicarle a una familia que esto es lo que quieres hacer... Es difícil, porque te preguntan, ¿y ganas dinero? Y tal, y te pasas currando toda la semana y ¿por qué haces esto? Y tal, claro, sí, o sea que a veces también pelear con la familia también es una movida, en esto de la música. Y veo, no es mi caso, o sea, yo realmente no he recibido un apoyo, digamos, especial para... Por parte de la familia. Para hacer esto, más bien he encontrado resistencia. Vayas. Pero porque soy rock and roll, amigo. Mi familia no es que escuche mis rollos el rock a menudo ni nunca, ¿eh? Bueno, supongo que eso realmente porque Silvia, te gusta. Silvia, tranquila, que quedan 50 segundos, pero lo que vamos a hacer es en la grabación de audio voy a hacer la magia de insertar el tema y que suene entero. Rafa Olmo, cantante del Greco, muchas gracias, amigo. 15 de febrero, Tarragona, El Cau, 15 de marzo, Barcelona, Ceferino, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida, esa estrellita pequeñita, pero firme. Silvia, te quiero. Llamada Rock and Roll.